Ritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia no provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. Suena la clave, suena el bongo. El ritmo con tumbadora y el timbalero mayor, el bajo y su tumbadito, el güiro con su sabor, Susi con la melodía. La flauta para adornarle, las voces bien afincadas, el trombón que está sonando, la salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba. Es que mi rumba tiene salsa y sabor. La salsa nunca se acaba. Bienvenidos a Ritmia, anfibios Ritmia. El día de hoy nos toca echar una buena bailada. Buena bailada, y el que no la baile, pues al menos que la cante. Estamos el día de hoy, vamos a hablar sobre la clave. Hay muchos tipos de clave, hay muchas clases de clave. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la clave de son. Y pues bueno, primero vamos a lo práctico. Ya al rato nos vamos a clavar en la teoría y que si esto, que si lo otro, que si chamucos, que si santos, que si lo que tú quieras. Pero prácticamente la clave es la que nos va a guiar en estas canciones. Lo que vamos a hacer, como esta es como la parte didáctica de esta emisión, lo que vamos a hacer, vamos a intentar escuchar la clave. La clave es este sonidito que se escucha como... O al revés, puede ser también. ¿Sí? Entonces, esa es la chamba. Claro, mientras estás bailando y todo, súbele el volumen para que se escuche. Porque ahí va a haber canciones donde prácticamente la clave está como ahí por debajito del agua. Hay otras donde está pues totalmente explícito. Traté de dejarla lo más explícito que se pueda porque pues es de lo que vamos a hablar. Es el invitado, el gran invitado de hoy. Entonces, lo que vamos a dedicarnos a escuchar esto... La canción que acabamos de escuchar se llama La Salsa Nunca Se Acaba, de Susie Hansen, del álbum La Salsa Nunca Se Acaba, del 2002. Susie Hansen, violinista, y pues a ella le gustó la onda del Latin Jazz. Entonces, pues si te gusta escuchar el jazz con violín, ahí va a estar Susie Hansen a la orden. Y no lo hace nada mal. Ahí está Alfredo también, Alfredo de la Fe, también un violinista, enorme violinista. Y el siguiente campeón que tenemos es el Compay Segundo, legendario Compay Segundo. Y pues bueno, este Compay Segundo como que recobró como esta... Pues más bien la vida, le hizo justicia a partir del Buenavista Social Club. Ya era músico, ya tocaba, sin embargo como que quedó un poquito... Pues como al lado, ¿no? No era tan reconocido mundialmente, o no era como... Pues su reconocimiento no era como el que merecía... Hasta que después de esta compilación, de este disco, ¡pum!, todo se fue para arriba. Y pues Compay Segundo recompuso esta canción que se llama Guantanamera, que viene de un poema de José Martí. Sin embargo, ahí le hizo sus arreglos para que todo saliera bien. Y Guantanamera se refiere a una muchacha de Guantánamo, por eso es Guantanamera. Y pues bueno... Vamos a escuchar la clave, por favor, escucha la clave, suénela, no la pierda, así como en las canciones pasadas estábamos cuente y cuente, escuche la clave y sígala, ahorita no cuente, solo siga la clave, si puede palmearla mejor, y si puede bailar y palmearla mejor, y si puede bailar, palmearla y sonreír mejor. Vamos con Guantanamera. Sincero, de donde crees.

Pues la mayoría lo ha bailado, lo ha escuchado, inclusive lo podemos escuchar ya en canciones como de regional mexicano, en cumbias, ha dado vueltas por todo el mundo y se le conoce como clave de son. Y esta la clave en la que nos vamos a referir el día de hoy es la clave de son. Aunque se estableció en Cuba, sus orígenes pues definitivamente son africanos. Llegó junto con la esclavitud de África, que se dejó venir para el nuevo continente. Y esta clave, hay un instrumento que se llaman claves precisamente, que consta de dos palos de madera prácticamente, uno con un grosor un poco más grande que el otro. Está como uno que es el macho, el otro es la hembra, no sé por qué, así es la tradición. Y se golpean entre sí, más que nada, pues ya depende de la sonoridad que tú quieras, es la que va a sonar. Y pues bueno, estos palos, teorías, no está totalmente comprobado, se cree que fueron como los palos que utilizaban para amarrar las barcas de cuando viajaban a Cuba y todo esto, o inclusive como estas estacas que se utilizan para la construcción, que son como que las que detienen que no se caiga, pues a lo mejor un conjunto de piedras o un conjunto de cosas, de tierra, de lo que tú quieras. Y entonces también de ahí viene como esta palabra de clave, este concepto de la clave. En África se utilizaba como una campana, como una campana de hierro, así como el cencerro. Hagan de cuenta, esa es la campana, ¿no? Como el cencerro, como el que utilizan los de la basura, al menos aquí hablando de guanatos. Con esa se utilizaba la clave. Entonces, la canción con la que vamos a seguir se llama Hermano, dedicada aquí para mis hermanos que están aquí, Alfonso. Esta vez nos acompaña el David. Muchas gracias por estar aquí. Les manda saludos el David. También dedicada para mi carnal Paul, que ayer fue su cumpleaños, y quien la interpreta es el timba. Timba, la palabra timba quiere decir poner corazón, poner empeño al momento de hacer música. A lo mejor pueden escuchar videos o incluso canciones donde que suena la timba, que suena la timba todo. Y pues ahí es cuando los músicos le suben el volumen o suben la intensidad, ya dependiendo el efecto que se quiera lograr. Del álbum Descargando del 2008, también descarga es como un término que se utiliza en la música afrocubana cuando le pides a alguien que improvise, ¿sí? Luego al rato vamos a hablar un poquito más sobre la improvisación y es como una descarga, inclusive también le pueden llamarle ataque. Entonces vamos con Hermano de El Timba. Ataca, Alfonso. Thank you.

dirai des mots, des poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a pu garder de tes présents. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Ah oh, Aïcha, oui, ma Aïcha, Aïcha, listen to me. Aïcha, Aïcha, non mais déhéma. Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha, Aïcha de Africando, del álbum Baloba de 1998. Esto, pues, esta es una banda de músicos principalmente senegaleses, pero también ahora sí que su alineación ha estado cambiando con el tiempo. Se conocieron en Nueva York y pues ya han estado como variando las nacionalidades, pero pues este es como también parte de lo chido, ¿no? Que estos ritmos pues se encuentran por todo el mundo. Ya escuchábamos hace como unas 4 o 5 ritmias también, que había una banda de salsa japonesa. Entonces, pues también ha estado, pues para todos tiene, para todos hay. Y pues bueno, vamos a continuar. La clave es como un metrónomo, ¿sí? Es podría decirse que como en comparación con una orquesta sinfónica, viene siendo lo que sería el director. El director es el que va marcando el tiempo con la batuta, y de ahí todos los músicos de la orquesta tienen como que estar guachando al director. Dicen por ahí un ojo al gato y otro al garabato, porque luego están leyendo y hay que estar viendo al bien parado de ahí enfrente. Entonces, con la clave, esto ya no aplica tanto, porque ya lo que tienes que estar trucha es escuchar la clave. Ya puedes estar viendo pues a las nenas, puedes estar viendo al público, puedes estar viendo a tus compañeros tocar, pero mientras estés escuchando la clave y tú estés tocando lo tuyo, pues, y entres bien junto con la clave, pues está chido, si no, pues vas a estar todo chueco y todo raro. Entonces, pues la clave en sí ayuda a que los músicos puedan mantener el tiempo, las formas, y pues entonces ya no necesitan ver, con solo escuchar ya se pueden guiar. Y lo que lo hace también especial es que el timbre de las maderas, ya hablando del instrumento clave, este timbre es como muy agudo, es muy, muy, muy, muy peculiar, porque a pesar de que esté el montón de percusiones sonando, todos escuchan, todos le escuchan. Entonces, esto es como también parte de lo importante de la clave. Y también pues también cuando es metálico, también tienen un sonido muy particular, inclusive ya después de un rato, se puede hasta pudiera ser molesto, ¿no? Cuando está sobre todo a un lado del de la clave, pues también puede ser como un poco molesto, ya después de que tanto te están repicando ahí en el oído. Pero, y esto también es como lo importante de este tipo de música, pues que es afrocubana, que también llega un momento, como la clave es el metrónomo siempre, el que te va marcando el tiempo, la clave se interioriza, ya no, inclusive puede dejar de sonar la clave y ya los músicos ya la están sonando, por así decirlo, como por dentro, ¿sí? Ya la tienen como programada, inclusive de tanto que la han estado tocando, ya automáticamente ya ellos ya pues ya la están llevando, como en otras canciones donde lo ideal era marcar el tiempo, 1, 2, 3, 4, acá es tac, tac, tac, tac, tac. Y la clave se conforma por dos compases, pueden ser de cuatro tiempos los dos, puede ser un solo compás de dos tiempos, o inclusive hay clave que está en 6 octavos, ya habíamos hablado un poquito de esto, es como los diferentes factores, ¿no? Un número que se puede dividir en muchos números más. Entonces, esto depende como las necesidades que tengas de composición, o inclusive de escuchar, ¿no? También como escuchas, tenemos necesidad a veces de escuchar unas baladitas, o de repente escuchar otras cosas. Y bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es una canción muy chida que se llama Acid, de Ray Barreto. Acid, es así también se llama el disco, es de 1968, de la discográfica de Fania. Ray Barreto es un conguista, un conguero, más bien, nacido en Nueva York, pero de ascendencia Puerto Rico. Y bueno, este disco, escúchenlo porque está por demás interesante. Y bueno, vamos a escuchar Acid. Aquí vamos a notar también, a lo mejor la clave sí está sonando, pero también ya de repente se pierde entre tantos instrumentos, y a veces también esa es la intención, que se pierda, que dejes de escucharla, porque se supone que ya la tienes bien interiorizada, ¿sí? También, generalmente, si va a sonar la clave en una canción, va a sonar al principio, ya después se puede borrar, o inclusive después de algunas partes, te la pueden volver a recordar, o si hubo inclusive algún cambio en la clave, suena la clave otra vez para que vuelvas a escucharla, a memorizarla, a interiorizarla, ¿va? Entonces, vamos con Acid de Ray Barreto. Thank you. Óyeme, óyeme, si está escuchando la clave o no. ¿Qué tal? ¿Cómo la escuchaste ahorita? ¿Sí, sí, sí se escuchaba o no se escuchaba? En esta última canción, que se llama Óyeme, de Machito, así se llama el vato, del álbum Kenia, de 1958, ahí está la clave sonando. Sin embargo, pues como les decía, ya se está perdiendo. E inclusive este álbum, pues es de los primeros ya que hacen como esta mezcla de Latin Jazz. Ya la improvisación ya forma como parte de, no es que nunca haya formado parte, ¿no? Sí, siempre se ha improvisado, pero ya ahora ya es como un, ya es algo más formal, pues la improvisación ya se formaliza, por así decirlo. Y pues bueno, la clave de son cubana pues proviene de Cuba y llega hasta Nueva York. Y con Nueva York pues fue que se empezó como todo este auge de la salsa. Luego vamos a hacer un programa sobre como esta incertidumbre, ¿no? De que si se llama salsa, de que si no se llama salsa, de que por qué se llama salsa. Entonces, pues bueno, en África este patrón rítmico se toca con una campana que se llama ngongo en el ritmo panlogo, ¿sí? Y esta música es como recreacional de la población, de la gente de Ga, en Ghana. Lo mismo también se interpreta como de manera secundaria, o sea, como no tiene como tanto el protagonismo, sino como de una manera un poco más secundaria, este mismo patrón en la campana, en el ritmo Kasa de Guinea, ¿sí? Entonces, esta clave consta de cinco golpes y de dos partes. Depende del lado de que se vea. La parte fuerte es la parte que lleva los tres golpes, ¿sí? Y la otra parte es la que le llaman la parte débil, que es la que lleva los dos golpes. Por ejemplo, la parte fuerte es tac, tac, tac, ajá, hasta ahí. Y en el otro ya es tac, tac. La parte débil son los dos golpes y también obedece a las necesidades que tenga el autor, o inclusive en las baladas es como más, es más probable que se escuche que empiece con la parte débil, cac, cac, cac, cac, cac, ¿sí? Precisamente porque no se busca como que entre con poder, con fuerza. Y bueno, esta clave, como el resultado de su, como de su éxito, como de su reconocimiento internacional, es que esta clave, por así decirlo, tiene muchas semejanzas con otras claves. Se hizo un estudio de semejanza con otras claves, se comparó con la clave de Xiko, con la Sukus, con la clave de Rumba, con la clave de Bossa Nova, con la Gahu, y inclusive también hay otra clave del danzón, por ejemplo, utiliza también su propio patrón. Y bueno, hay cientos de patrones rítmicos como claves. Sin embargo, esta clave, la clave de son, es como el centro de las demás debido a sus semejanzas, ¿no? Tiene, en algunas partes se asemeja con ciertas claves, en algunos tiempos se asemeja con otras claves, y entonces es por esto que a nivel internacional como tiene este reconocimiento, ¿no? Porque hay partecitas que se parecen a algo y en otra parte del mundo otra partecito la reconocen de este lado. Entonces este es como el éxito de esta clave. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente canción. La siguiente canción es de Williamsburg Salsa Orchestra y es un cover de The Cure que se llama Love Song. Escúchela y pues ahí escucha la clave, gócela, bailela y enseguida continuamos para irnos al final. Dale ahí, Poncho. I'm alone with you. Love Song de Williamsburg Salsa Orchestra. Y pues bueno, ya estamos en pues ya en la rebabita de Ritmia, Amphibios Ritmia. El día de hoy nos tocó echar baile con la clave de son cubano, y esperemos luego enfatizar en las otras claves. Y pues bueno, nada más recomendarles un estudio que se hizo por Gottfried Toussaint, que se llama en español, está en inglés, pero en español se llama como un análisis matemático de la clave africana, brasileña y cubana. Léanlo, ahí inclusive hacen un análisis geométrico del ritmo y está bien chido. Ahí en la página de Facebook de Ritmia pusimos como este ejemplo del reloj que tiene 16 horas y bueno... Ahí, léalo, este compa tiene unos estudios bien perrones. Y bueno, pues no nos queda más que mandar saludos. Vamos a mandar saludos a mi carnal el Mario, que ya se reportó por ahí. También gran famoso de la salsa, le gusta también echar la guaracha sabrosona. Un abrazo, carnal. Saludos también a la banana, que nos amenazó de mandarle saludos, si no, pues nos iba hacer un meme del Anonymous. Saludos también a Isela, que también ahí se reportó. Ahí está un poquito de la deuda saldada que no hubo la vez anterior. Saludos, ¿quién quiere mandar saludos de acá, muchachos? ¿Todo bien? Ok, acuérdense que ahorita sigue Don Dani con Jazz and Wine. Por favor, quédense, sintonícenos, quédense en Radio Cartón. Vamos a escuchar jazz con Don Dani. Y gracias a Sergio Funk. Saludos allá al Café La Rueda, Prisciliano Sánchez 615. Saludos a los que me hayan faltado, todos los que estén escuchando y que les dé pena manifestarse. Les mandamos saludos. Y pues también muchas gracias a Alfonso, que se ha portado de joya. Nos está poniendo unos fondos musicales muy sabrosos. Y bueno... Pues bueno, ¿qué yo les puedo agradecer? Muchas gracias por escucharnos y los queremos un chingo en Ritmia. ¡Sígale bailando! Vamos con... Oye, el consejo de Ibrahim Ferrer, también del Buenavista Social Club, del disco Buenos Hermanos. Esta es la reedición que se hizo de este año, del 2020, una remasterización. Muy chingón el disco, escúchelo, gócelo. Oye, el consejo... Thank you.